ella no quiere un novio que le diga nada. Arriba la mano, la mujer es desordenada sin novio, que le gusta la locura y se la pasan en travesura. Y dice, wow, yeah, yeah. A ella le encanta y bailando reggaetón no se cansa. Dice, wow, yeah, yeah. Se excita, se arrebata, viste, sube la falda. Wow, yeah, yeah. Y a esa nena le encanta y bailando reggaetón no se cansa. Dice, wow, yeah, yeah. Se excita, se arrebata, viste, sube la falda. Y ella no quiere rosa, quiere plata para gastar. Dice, wow.